生存戦略しましょうか。 Mientras que la estación Osaka son las 19:51 y agua. Sí. Bah, al menos eso decía el video. ¡Qué fumón! ¡Qué drogado! No, no, qué tipo hijo de puta. No pueden haber hecho esa fuente. No, esa fuente tiene que ser real. Debe estar retocada con algo. Y después la fuente del agua eterna. Me paso por la pelota esa fuente después de ver esto. Agua danzante, mi culo, ¿ok? Sí, me la puede mamar esa fuente después del coso. ¿Me puede ver esta fuente? No sé, este tipo hay que darle un Nobel de algo. El que sobre. El que esté ahí, que no se lo pueden dar a nadie porque si alguien se murió. Lo agarrá, le pone un moñito y se lo da a este tipo. Vamos a ver si Fabio después publica esto en G Plus, el video este de la fuente loca. Esto se va por el blog, G Plus. Bueno, posta, qué fuente tan loca. Imagino que ves eso y te dices, ¿qué carajo está pasando acá? Pasarle por al lado y no saber lo que es, debes sentir que se te reviene el momento. Bueno. Estás jugando conmigo. Antes que se piense en otra cosa, que este es un podcast de fuentes, pero no. Entonces, persona se cae. Miso, venga. La fuente de todo mal. Programa 14. Si no me equivoco. Edición 224. Llevamos casi 26 episodios más de una después de los 200, así que casi como que nos aproximamos otra vez a lo de... Ah, no, estamos en el 14, todavía van a faltar. ¿Qué querés hacer? Faltan todavía 12 programas más para que lleguemos a la temporada 26. Pero bueno, ¿cómo estás? Temporada 26. Temporada de 26. No, pediste, te entendió temporada 26, mierda. Esto es persona, se cae en temporada 26. Sí, 26 años sería en todo caso, pero... No creo que hablando así, pero quizá un poco más viejo nomás. Pero yo tenía que ir al dentista. ¿A dónde vamos a hacer esto? Voy a armar, cuando gane toda mi plata y te spoileé los finales de los Heroes, voy a hacer mi propio estudio de grabación y te vamos a poder grabar de ahí. Lo que importa no es el final, lo que importa es el proceso del Heroes. Bueno. Igual yo te voy a cagar los finales. Te lo voy a mandar. Pero bueno, yo no te lo voy a escribir. Yo te lo voy a mandar igual. Te lo voy a publicar en G+, además para que lo veas ahí y digas carajo. Voy a tener que escribir los guiones de eso de Robbie, así que ya me voy a saber el final. Bueno. ¿Qué estábamos así? Esto es un podcast de anime. A mí no parezca. Manga, que ahora no tanto, puede ser o no sé cuánto. No sé si cuántos programas que no viene ya. Ya lo tengo como invitado. Noticias, videojuegos. Al menos un poco por la semana pasada. Y cine. Que no sé si... Bueno. Del cine que hay. De todo. Este año, a pesar de que empezó bien... Terminó re mal. Se está yendo el caño últimamente. Olví el póster del gato con botas 3D. Ya, todo esto me dijeron que no está tan mala, pero... No sé, no tengo ganas de verla. Después de la última Shrek no tengo ganas de ver eso. No sé. Para mí es... O sea, si no me queda otra, la voy a ver, pero... Yo ya me crucé con el gato con botas live action. El tibio, el enano con el disfraz de gato. Era cualquier. Y dije, después esto nunca más. No. The Rise of the Chatrán. Casi. Pero este era bien un enano con traje de gato y... Y encima creo que también tenía un compañero, su compañero la gallina, creo que era. Narfer. La gallina con botas. Narfer. Bueno, la gallina con vodka. Faltaba que apareciera Sony con sus zapatillas. No, me acordé de Narfer, boludo. ¿Lo meterán en la nueva de Thundercats? Tan fruta que es, deben aparecer. En uno de sus capítulos relleno, perdón, digo, en los capítulos de Thundercats, porque todos son rellenos los de Thundercats. Rendía, boludo, a diferencia de... ¿Qué era? No me acuerdo si era el tío. El tío o el sobrino, no me acuerdo. Una remake para hacer relleno. Hacer una remake para que tenga historia. Es como... No sé, como volver a ver Full Metal Alchemist. Ya dije, la fruta de Full Metal Alchemist otra vez. No, capítulo al pedo, el de cosa. El de... ¿cómo se llama esto? El duelista. Eso sí que fue un capítulo al pedo. Bueno. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el programa 26, además de que esta vez grabamos un viernes, fue que no se pudo grabar. Tengo mucho tiempo encima. Y Fire, el hombre de vacaciones, va a seguir con su vida de vacaciones. Sí, sobre todo. A vos que te gusta vacacionar, vas a trabajar. Pero bueno, además de que se acerca la Navidad, las fiestas. Eso es lo único que me potencia, estamos entrando en mes de Navidad. Vuelve Pyro Noel. Bueno. Ah, me di cuenta que metés muchos temas en Nano Mizuki. Sí. Ya voy a hacer algo. Voy a hacer algo al respecto de eso. Demasiados temas. No meto tanto. ¿Qué metí de Nano Mizuki en los últimos 4 programas? No metí nada. No, sí, en el que yo hice el informe de mi llave sí metiste uno. Sí. Y bueno, pero es lo que hay. Es lo que hay. No, hay muchas cosas que puedes poner. Quería poner eso. Yo soy el primero que lo escucha. Yo me lo tengo que bancar primero. Tiene que ver. Yo no lo hago por ustedes, yo lo hago por mí. Ustedes, pero me la sudan. ¿A quién le hablas? A ellos, que están del otro lado. A vos, que me estás escuchando del otro lado. Bueno. Bueno, saludos a nuestros sponsors, ya que estamos, que es Pura Comic, que está en 3 de febrero de 1180. Y Jibuya Extinction, que está en Presidente Roca del 747, enfrente de esa cosa que llamábamos Fuente. Esa pedazo de porquería que estaba ahí, que tiraba agua nomás. Que no daba. Ya abierta en un vidrio. Abierta. A ver, y... Bueno, ¿qué tenemos? Ya troleamos. ¿Qué más tenemos en el programa de hoy? Hoy Alche trajo informe de videojuego. Sí, para vos. ¿No trajiste informe de videojuego? Soy un traidor. Vos el que está al pedo ahora. Yo estoy ocupado. Yo estoy al pedo. Yo tengo que rendir. Tus estupideces. Como yurumates. Me lo voy a tomar con calma. Así voy a intentar comerme ese pan que dejé ahí tirado, pero no, voy a dormir antes en el medio. A ver, sección de actualización de podcast. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un programa de Leviathan, un programa y medio de Leviathan. Porque es el programa de Leviathan de esta semana, que es el programa Trap. donde todos quieren su mujer como quieren su café, sin pija. también tenemos... Ahí está la cápsula de John Justice también. También tenemos lo que vendría siendo... el nuevo programa de Angel de la semana. No tenemos un programa desde abajo, pero por supuesto que tenemos un pollaqué. Si es que Co se digna a subirlo en lo que resta de las últimas horas del día. Tenemos también... A todo esto, Co no sé si va a estar esta noche, pero no importa. ¿Qué boludez tenemos? Tenemos programas de Token. Tenemos un capítulo del estudio Chromatic. Wild Game no salió esta semana. Qué mal. Ramen para dos no salió esta semana. Tomá. Después a ver qué otra más. Hay un nuevo programa del Cosmonauta. Y hay un nuevo programa de Comic Connection. Y hasta ahí me quedé. Aparte de En Caso, ahí me quedé. ¿Hijas? No. Estamos a dos semanas de que se cumpla un año desde que Bacarrillo sacó su último programa. Va, su más reciente programa. Qué mal. Así que bueno. Ah, todo esto acá se está mientras estamos grabando, se está realizando, o al menos ya, al menos empezó este día, una exposición de... ¿cómo era esta exposición? Japón. Japón acabo aquí. No, está organizada por la Acción Japonesa y la, digamos, la Embajada de Japón en Argentina. Pero no es la gran cosa. No sé, después voy a tirar el nombre bien o algo. Pero no, muchas actividades son bastante cosas que ya vimos, mucho taiko que vemos siempre. Y artes marciales, que también vemos siempre. Algunas por ahí pocas cosas un poco destacadas nomás. Pero bueno, al menos algo, al menos es gratuito, no tenemos que pagar por eso. Y bueno, ya voy a andar contestando lo de los comentarios sobre lo de Nanoha, la segunda película. Que todo esto parece que va a salir en supuestamente verano del 2012. Gente no lee, está escrito, todavía no salió y la gente sigue preguntando. Es que mi comentario es demasiado elocuente. Es que te distrae de la imagen, de lo que está escrito en la imagen. A vos te convences por eso. Porque en cualquier momento me decía que se iban a dar y no sé, estaba esperando el momento en que se dieran. Estabas esperando. Ya sé que son torta, boludo, ya sé que se dan. O sea, ¿cuál es el chiste? El chiste es que se den, no el chiste, no que se van a dar y siempre quedó ahí. El chiste es que se den, no que se parezca que se van a dar. A ver, Empuja tu kissing de dar, y eso que no lo vi. Eso que no lo vi, lo firma y después dice, y eso que no lo vi. A ver, bueno, voy a mandar un par de saludos que me dejaron encargado acá. Tenemos un saludo para Jonathan García. Que no quiere revelar lo pervertido de su mente, no quiere decir lo que hay en su mente. Ya lo voy a decir, ya lo voy a convencer para que lo diga. También tenemos uno para Daniel Luciano, que quiere que también le pasen el tema Chuchu Lovely, muy. Sí, el de Maximum de Hormone. Sí, sí. La máxima hormona, qué buen tema. Ya lo pasamos en radio, pero hay que pasarlo también. Después te lo mando. También tenemos un saludo para Michael Valen. También manda un saludo a todo el clan de Persona Sekai. Somos un clan, ahora somos una guild. Y también está de acuerdo con el tema de Maximum de Hormones. Sí, sí. También tenemos a Jack de Hobbies y Zombies que pide un tema. No, pide un saludo. No se lo voy a dar. No, me tiré un saludo, Jack. Sí. También tenemos un saludo para Dai Anzotenagi. Y para Allen Mercer. Sí, sí. Así que, saludos, Allen. Uno de los más grandes fanáticos de Persona Sekai. El colega Allen. Y a ver. ¿Qué más? Que anda borracho a todo esto. Anda bastante borracho a todo esto. Ay, que cree que comentemos sobre el supuesto anime de Miku. Bueno, mira, ya te voy a explicar. En primera instancia no existe el anime de Miku. ¿Qué es el anime de Miku? Black Rock Shooter es el anime de Miku. No me digas que no es el anime de Miku. Kuroi mata las pelotas. Es Miku que se transforma. Es Miku en su versión sin transformar. Pero después cuando se transforma es Miku Dark, nada más. Miku Magical Girl. Haciendo... No, si no enoja... Si Yana no es considerado para vos. Pues Yana no se transforma en nada. Mato sí se transforma. ¡Ah, tomá! No. Él niega. Lo que sí que se transforma. Se transforma, Mato. Sí. La otra le sale fuego en el pelo. Se le prende el pelo nada más. No se transforma en nada. Cambia el color del pelo. No, eso no es transformación. No, su pelo es rojo. Se le prende nada más. Eso no es transformación. Su pelo no. Es negro. No sé. No, cuando aparecía normalmente al principio de la historia. Tiene pelo negro, o sea, pero se le prende y ya está. O sea, no es transformación. Nunca deja de ser ella. Es transformación. Nunca deja de ser Yana, sí, Yana. No es Superman que se cambia nomás. No es Superman que me chupe la pija, ¿no? Un saludo a Super San Mayón y a todo esto. Es el anime de Miku, no me rompa la pelota. Es el anime de Miku, no me hinche la pelota. Está basado en la imagen de Hugh, que está basado en Miku. Y dijo, o sea, hice a Miku, pero con ese estilo, nada más. Ahora sí lo figuré y véndelo. Sí. Ya está, esta figura está muy buena la figura. Lástima que salen tan caras. Eso sí es una figura. No voy a gastar plata por una figura de Precure. No, están buenas. Millones, y son todas iguales. No son iguales. Sí. No tienen su compleja vida, no son todas iguales. Sí, pero en la figura no te refleja su compleja vida. Es porque nunca las pusiste en bola. Uy, igual. Bueno. ¿Arrancamos? Dale, arranca con esto, por favor. Ya bastante tarde. Vamos a acabar tardísimo el puesto. Por favor, señor operador, si nos corta esto y nos pone un tema. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. I love you. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasy. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Y estamos de regreso en Toques, pero eso se cae. Misoenga. Sección cine. Sección armónica de cine. Podrías hablar de la película de la nueva película de Navidad, pero supongo que te la estás guardando para Navidad. Mira, no pretendo ver eso, pero si no me queda otra, la voy a ver. Pero me parece que era la continuación, pues. ¿No era de la saga de Arthur o hay una que no tiene nada que ver? Creo que no tiene nada que ver. Bueno, si no tiene nada que ver, mejor, porque las otras no la vi. Y no la quiero ver. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Vamos a retomar la cartelera. Para darnos cuenta una vez más de que no hay una puta madre mierda que ver en la puta cartelera. A ver. Disculpen mi desvarío homicida que tuve por un momento, pero me da cada cuanto que no tomo mi dosis de ¡conchuda, buena película en un mes! ¡La concha de su hermana, mierda! A ver, bueno, volvemos a la charla pacífica de todo esto. Y no vamos a hablar sobre qué pretendo hacer con tanto C4 y esos 150 tarros de nafta que junté. A nadie le interesa qué voy a hacer con eso. Vamos a hablar de la película de esta semana que en este caso le tocó el turno a Seeking Justice, la cual pueden encontrar en cartelera con la aberrante traducción de Fuera de la Ley. Bueno, Seeking Justice. Por favor, sigue hablando. A ver, la trama de esta película nos lleva a las calles de Nueva Orleans. La tierra gobernada por Gran Papi, según Skinner. Perdón, Flaco. El Flaco. El Flaco. En este lugar encontramos a un simple profesor de escuela, quien podemos llamar Will Gerald, interpretado por Nicolas Cage. Ah, esta es la película con la que va a pagar su cuchillo más caro del mundo, mejor dicho. Que consiste en un... Está hecho con el huesito dulce de Cristo. No, está hecho... Ojalá estuviera hecho. Creo que, si mal no recuerdo, era de un... del marfil. De un mamut. Que tiene tallado un águila calva. Y que viene con su traje para apuñalar. O sea, es como que estás apuñalando a alguien con América. Qué bárbaro. En algún momento alguien me va a decir dónde mierda sacaron el marfil de un mamut. A ver. No, calculo que del mismo lugar que sacaron la cabeza del tigre diente de sable. A ver. En este lugar encontramos un simple profesor que se llama Will Gerald, como dije, interpretado por Nicolas Cage. Que este es un sujeto supuestamente honrado y trabajador que... a leguas lo mirás y es incapaz de hacerle daño a una mosca, pero eso no significa que alguien no pueda hacerle daño a él. A ver, Will está felizmente casado con Laura, interpretada por Jory Jones, quien en estos momentos está muy lejos del concepto de felicidad. Esta mujer ha sufrido un arrebato de tipo sexual, de tipo kimochi. El arrebato kimochi. Por eso no es feliz. No es feliz porque la arrebatan sexualmente. Y por supuesto que el atacante sigue suelto. Y Y aún si es aprehendido, nadie puede garantizar que irá a la cárcel. Y menos que le piense, o sea, que le pisen la chota cuando esté adentro con una bola de fierro. O sea, nadie le puede garantizar un carajo. New Orleans no les sirvió la purga del 2000, ¿fue 2004 o 2005? No me acuerdo. Bueno, qué buena purga. Debería ser anual esa purga. La purga anual de New Orleans. A ver, en el hospital, mientras espera la recuperación de su esposa, vamos a decir, importante... Pío, yo qué sé. Ah, importante pedazo como para pegarle ahí. Así, así. Imponente ante la situación, tenemos que Will recibe una llamada que no espera, que no le dará nada bueno, pero que es justo lo que necesitaba en ese momento. La voz detrás del teléfono le ofrece algo que no puede rechazar. Usando los recursos de cierta organización secreta, estas personas se ocuparán de hacer lo que las autoridades solamente pueden prometerle y son incapaces de cumplir. Una respuesta inmediata y una solución contundente. Kira. Kira. Se llama Kira. Dame un nombre. A ver, por supuesto que Will, motivado por la bronca, entra solo sin demasiadas explicaciones. Pero no sabe que este puede ser el peor error de su vida. Esta red clandestina de justicieros impulsada por el dolor es bastante efectiva. Pero para eso se necesita la ayuda de mucha gente. Y por supuesto Will también está en esta lista. Ahora, tras seguir una cierta indicación e intentar defenderse de un atacante, vamos a decir que la tortilla se le dará vuelta de forma contundente. Ahora Will es acusado de asesinato y todas las pruebas están en su contra. La ley lo persigue y solamente la mitad de la policía lo quiere vivo. Así es como empieza la carrera de esta persona por intentar averiguar más sobre este grupo de personas e intentar limpiar su nombre, pero hasta los más cercanos pueden ser el enemigo. Quien actuará con firmeza en sus comisiones al mando de lo que Simón dice. Vives en una ciudad sin ley, los tuyos han sufrido, nadie te responde, no te preocupes, solamente sigue al conejo blanco. Y la cagas. O sea, lo mismo le dijeron a Neo y sin su dios, a ver si te sale a vos también. Bueno, empecemos con el análisis de esta movie de justicia mortal. Primero, desde el apartado musical, la película, lamento comentar que ni se gasten. Esta cinta demostró una vez más que para algunas personas la música es realmente lo último y se usa solamente cuando no tenemos otra cosa para sostener el hecho de que el personaje está haciendo huevo en pantalla. No es muda, tampoco nos vayamos a los extremos, pero se notó un total desapego porque por siquiera intentar hacer parte la música de la película. Y por la forma en la que está planteado todo, podés poner la OST de Misión Imposible 3 o de alguna de las películas de Bourne o la de Los Cariñositos contra la Bruja Mala y cuadra igual. O sea, la de Los Cariñositos, el efecto es muy interesante. A ver... Lo que es a nivel sonido, vamos a dejarlo como que está, pero tiene sus fallas. Tenemos chapas que se doblan sin hacer ruido, sin hacer casi nada, o alarmas que saturan los oídos al cruzar una puerta, pero que aparentemente solamente escuchamos nosotros. Los que están en la película no lo escuchan. Dice que sonó el alarma. No, o sea, está sonando que el protagonista se tapa el oído, que le revienta, pero todo lo que está alrededor... a ver, no está bien, pero no es motivo para quejarse. Solamente pongo un círculo de atención a todo esto y sigamos el paso. A ver, a nivel actoral es bastante mala. Nicolas Cage no solamente no será recordado por esta película, sino que debe ser olvidado en esta película. ¿De onda? Estamos hablando de una dosis al principio del informe. A Nicolas Cage, con todas las letras, le faltó consumir su dosis. Esta es una actuación Una de sus peores actuaciones, la que peor armada está. El tipo es totalmente hermético. Aún más de lo normal. Yo digo, ¿qué querés? El tipo tiene que pagar sus cuchillos. Sí, tiene sus extravagancias. Tiene que pagar todas esas cosas estrafalarias que compra. Y de algún lado en la plata la tiene que sacar. ¿Cómo le pone cara mientras hace eso? El problema es que no tiene que hacer cara. Ella ya compró, ya tiene la plata por ser Nicolas Cage. Y está trabajando en la película. Y dice, bueno, tiene Nicolas Cage. ¿Qué más podemos hacer? Como que no puedo pedirle que me actúe. Porque si no... ¡Pongo unos coros! Nada más. Es Nicolas Cage prácticamente. Ya... Me encantaría ver un concurso de gesticulación de emociones entre Nicolas Cage y Keanu Reeves. Eso sería épico. Para Deadly Warrior. Nicolas Cage versus Keanu Reeves. Sonrían. Y vos lo ves ahí. A ver. La mitad de las cosas que hace... no te las crees. De ser un tipo aparentemente... que no ha hecho ejercicio desde que dejó el jardín de infantes... Se tira una carrera muy larga sin sudar una sola gota, o se cuelga de puentes como un ladrón profesional, seguramente inspirado por algo que vio en una película la noche anterior. Pero no se preocupen, su cara mientras hace todo esto sigue igual. Es cara de mármol durante toda la película. Puro su cara. Sí, alguien se puso una máscara de Nicolas Cage. Concordarle. Puso su cara de sexo. A ver, eso es preocupante. A ver, también tenemos el villano de turno Simon, interpretado por Guy Pearce. Un villano de poca monta, totalmente carente de carisma, que se le da de malo y no tiene absolutamente nada con qué sustentarlo. Y más claro, no está en escena, vamos a decir, más claro no queda cuando en la escena donde... Will lo llama y el otro hace todo lo que le dice como movido por radiocontrol. Luego le dice, anda acá, anda al baño, echate un cloro, salí, vení. Y el loco lo va haciendo y va a decir, pará, ese es el malo. O sea, de onda, ese es el malo. A ver, también tenemos al amigo de Will, mejor conocido como Jimmy, interpretado por Arnold Pieron. Que independientemente del guión, su cara, vamos a decir, su cara es chota, pero nunca estamos seguros de pa' qué lado tira. O sea, no sabemos si es malo, no sabemos si es bueno, no sabemos si en algún momento se redime o lo intenta. Y para coronar la cosa está la esposa de Will, interpretada por January Jones, a la que nunca tiene... vamos a decir que contarle ningún tipo de secreto porque su cara la vende mal. Esta sí que parece que nunca dejó el teatro porque tiende a sobreexpresar todo como para que lo vean la de la última fila. ¿Verdad? Cuando se machuca el dedo, no sé, ¡ah! Me machuca el dedo, no sé, ¡ah! Me machuca el dedo. La machucada del dedo. Es el monólogo y te pone la expresión así de te sube la mandíbula hasta la pera. ¡Ah! Me machuqué el dedo. Gráficamente la película está bien, pero no pasa de ahí. No había mucho que hacer o en qué gastarlo. Tenemos Nueva Orleans, sus calles, la estación de policía y un par de escenarios más. Las escenas en autopista están bien, pero no son nada del otro mundo. Y le faltó más dramatismo en lo que son autos y demás, pero está bien. Sobre los efectos especiales, en las personas tienen... Una muerte que es medio barata, pero te la crees. Y otra que la quisieron hacer súper explícita en un choque múltiple y demás. Y esa te crees que es un muñeco. Pero mal, muy mal. Se mueve las piernitas del loco y voy, que es un muñeco. No me la quiera vender. Era tan buena. Tommy. Y sobre el guión... Solamente me queda claro que no es un candidato a Eisner. La trama empieza decente a nivel historia, pero peca de aburrida. No dudo en decir que los primeros 20 minutos de la película son aburridísimos, pues cabecié. Muy aburrido. Después la cosa se mueve más rápido y mejora en dinamismo, pero acá es donde empiezan a saltar los errores. Nunca hay justificación real del por qué la gente le da pelota a Simon. Más que el hecho de que se conocieron, se comieron todo el tema de que él fue el primero el que empezó todo y por eso le damos bola. Pero más que eso, nada. El tipo dice anda a matar y los otros matan. Pero pasaban absolutamente nada. A ver, lo que respecta a Will, no te lo crees. Una supuesta amistad de años y me salís con esa pelotudez que hacen, no te la crees ni a palo. A ver, la escenita del malo autojustificándose y contándole el plan a todo antes de matarlo, antes de meterle un tiro en la cabeza, queda bien en una película de los 70, pero ya no da. En esta época no da que venga el malo y te dice, ah, sí, porque tenía los misiles y mirá, y este era el botón que apagaba todo el sistema, pero ah, te voy a matar. Como que no da, no es... vas a poder detenerme. No es Scooby-Doo, dejate media pila. A ver, también tenemos la increíble fruta de que Laura, que parece ser una dealer de armas de fuego, ya que siempre, de alguna manera, este personaje consigue un arma. Y lo peor es que cuando le toca usarla, lo hace con una frialdad y efectividad que posta parece una asesina profesional y da más miedo que el malo. O sea, la loca se para con total sentido, te voy a matar, ta ta ta ta ta ta ta ta, ta. No se le mueve un músculo en la cara. Igual GTA. Al Side Road. Y lo que respeta a Will, el tipo la recagó al meterse con esta gente, pero pagó su cuota. Ahora la mitad del mundo lo persigue. Pero también ganó un extraño plus de suerte monumental que le permite hacer cosas como poder entrar o salir de edificios sin ser detectado. Tiene pluses físicos de onda, a lo Capitán América. Puede robar puede robar como todo profesional y extorsionar con total efectividad. Tiene plus de la adrenalina. Tiene la suerte de que cuando se roba un auto al azar, no solamente es un auto de la reputísima madre y nuevo, con el tanque lleno e infinito, sino que también está provisto de su propia computadora interna con una conexión a internet y reproduce el formato que vos le pidas con solamente un toque. El loco le mete cualquier cosa y toca. Es la famosa computadora de la red, viste que vos la aprendías y ya estabas en internet. Bueno, el loco toca el panel de la computadora del auto y hace. Y el auto hace. Es como un Transformer. Como la dejas series de Batman en computadora, hace esto y te lo hacía. Pero más importante que todo lo demás, vamos a decir, la cruzada de Will era para demostrar su inocencia ante un asesinato. En pos de eso, realiza una escapada brutal por toda la ciudad, en la que roba varias veces, allana como un pro, soborna, engaña, provoca accidentes múltiples, se resiste al arresto, ataca a los policías y, más importante que todo eso, mata como a 5 personas en su esfuerzo para demostrar que nunca mató a nadie. Y al final vamos a decir que está bien. Era obvio, casi desde el primer momento, pero ¿qué le vamos a hacer? Esta es la mejor parte de la película. El director de esta semana es Roger Donaldson, quien fue el director de The Bank Job, Especies, la primera, o Sleeping Dog, que, vamos a decir, decayó muchísimo su nivel con esta película. Bank Job estuvo bien, no fue, vamos a decir, revolucionaria, pero estuvo bien. Y acá le faltó mucho para que estuviese bien. No la recomiendo para el cine de ninguna manera, no tiene nada que lo justifique. Es muy floja en muchos aspectos y no vale el boleto, aunque sí me puede que valga un alquiler para entretener una tarde. Puede ser que valga un alquiler, no la descalifiquen de eso. Realmente me encantaría poder mandarlos al cine en esta fiesta para que vieran algo, pero me la están haciendo muy complicada. Bueno, yo qué sé, quizás sea mejor. Ahorren para lo que van a tener que gastar. Y después nos vemos en enero cuando realmente tal vez vuelva al cine. Tal vez. Un poco más de ahorros. Sí. Después de las navidades. Va, lo que les quede de los ahorros. O compren un Blu-ray que les guste y a la mierda. Y voy a dejarlo con un parámetro de todo esto, que es dejar un rato más en el horno. Digo, menos mal que no nos paga un sponsor, una... una sala de cine porque hace rato que estaría perdiendo plata. Que se hagan cargo. Es decir, es choto, que se hagan cargo, no pretenda que yo se lo venda. Pasen el Arieti. Pasen el Arieti. Pero bueno. Vamos con un tema entonces. Sí. Vamos con un tema así bien, bien de Nicolas Cage. A ver. Sí, bueno. Viene a lo Nicolas Cage. ¿Te diste cuenta que los superhéroes antiguos, viste, tenían sus pantallotas? Sus monitores, esas siempre tienen sus computadoras y las pantallas enormes de 20 mil millones de pulgadas. Yo también lo vi, si era tener una pantalla enorme de 20 mil millones de pulgadas. Son re negros. ¿Para qué querés una pantalla tan grande? Copados, a mí. Ni que jugaras algo. No. Tengo que hacer una videollamada del pelotudo. De... Posta. Te llamaban de. Te llamaba la presidenta de África, los super amigos, decía, oh, necesitamos ayuda. Tenemos una invasión de cobras. Tienes que sentarte a 10 metros para ver bien el negocio. En serio, la letra del tamaño de tu cable. La letra de vos entero. No te sirve para otra cosa. A menos que veas una película y creas que estás en el cine. No porno. En ese tiempo no existía el confiante, así que sonido era una chota. Bueno, vamos con el tema, por favor. Reclamado que está hoy. De los que reconocen el siguiente sonido. ¿O sabes qué personaje grita esto? Stars. ¿O tú como nosotros glorifica las joyas del pasado de esta manera? En esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: Maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión. Entonces, cállale a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com. También estamos en Poderato y en iTunes. Como Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Estamos otra vez en Pasión No Se Cae, Misa Venga, así... Comente, Baristo, comente. Otra vez, así bien relajados, como que no me importa qué carajo pase ahora, pero no importa. Siendo las 10 horas con 13 minutos y 27 segundos, vamos a dar inicio a esta sección de noticias de la semana. Estos son los comentarios de Baristo. Y mientras en Japón las grandes marcas de autos se van a cagar, se cagan a piñas... Literalmente. Obviamente en un videojuego del cual ya vamos a hablar. Vamos a iniciar esta sección de noticias con una noticia de manga. Mejor dicho, de anime. Sí, mejor dicho, de anime. Vamos con la anime. Amor, elección y chocolate en la adaptación animada de Koito Senkyo to Chocoreto. Chocoreto. Yo te digo, la gente dice muchas estupideces. Por eso. Por eso en Chocolate Underground coreaban el nombre de Chocoreto. Que coreto, no, hombre, no significa nada. Chocoreto es como la droga, si te metes mucho pensás que estás enamorado. La Dengeki G Magazine en su edición de enero ha publicado un anuncio que revela una futura adaptación a anime para el 2012 de Koito Senkyo to Chocoreto. Amor, elección y chocolate. Un eroge lanzado en... 2010, desarrollado por... Ya jugué. Desarrollado por Sprite Fairies. Simplemente ya lo jugué posto. Este juego con escenas para adultos nos pone en la carne de un estudiante de instituto que en su campaña por salvar el club de cocina, del cual forma parte, se lanzará como candidato para presidente del consejo estudiantil. Me sigue sonando... Más información será dada posteriormente cuando se llegue. Más información, porque realmente lo único que anunciaron fue el anime, nada más. Pero bueno. ¿Hay una imagen de ahí de juego? Ah, estaba el opening, ahora, ahora lo vemos. Sí, posta, lo jugué. La spoilé, era una mierda de ese juego. Y a la ruta de las dos, de la protagonista y de la otra competencia, ni las toqué porque me caían forras. Me violé a todas las demás, las otras ni las toqué. Bueno. Vamos a ver cómo resulta el anime. Bueno, fecha exacta para la última temporada de Zero no Tsukaima. La web oficial de Zero no Tsukaima ha desvelado la fecha exacta para el estreno de la tercera temporada de la serie, que se llamará simplemente Zero no Tsukaima F. Tiene que ser abril, o sea, no me la podés largar en otro momento. ¿No largaron en abril? ¿No largaron como tanque? ¿Dónde está? Ah, vas a ver. También se detallan los días de su repetición en distintas cadenas. El estreno va a ser concretamente en la cadena, en el canal ATX. El sábado 7 de enero, así que falta poquito. Ah, en enero, bueno, está bien. Enero, dentro de todo. Para mí, dentro de todo está bien. Enero tiene muy buenas cosas para mí. Por eso, enero supuestamente tiene la tarea de largar el entretenimiento de vacaciones. Por eso tira muchas cosas, porque la programación de vacaciones apesta. Pero es más que nada tirar una calidad que aguante hasta abril. O sea, tira bastante enero. Un papel menos para la reina Sunday. No hizo nada para merecer tu odio. No me cae. Maisito Madomas. Finalmente será un juego para navegadores. Según puede leerse en la nueva revisión de la revista de Geeky Hobby, el recientemente anunciado proyecto de la Asociación de Carreras de Japón y Production E&G, My Sweet Umadoma, se trata en realidad de un videojuego para navegadores y no un anime como se daba por hecho en un principio. En el que puedes tener la verga de un caballo. mediante el lema se puede pasar días maravillosos con las chicas siendo un caballo. Por eso, te convertirás en uno. El juego nos hará tomar el papel del caballo, del nuevo caballo recién llegado al establo, que con la ayuda de una de las tres jóvenes jinetes intentará convertirse en el nuevo campeón. El premio para el nuevo campeón. Los niveles en el mismo estarán compuestos por tres etapas, que al completarse nos mostrarán una secuencia animada, que en definitiva será realizada por Production y Angie. ¿Y qué pasa en esa secuencia animada? ¿Es muy animada o es medianamente animada? Vas a tenerlos en diciembre, así que vas a poder jugarlo, Pairo. De paso, ya ahí la web, en la página va a estar la el link directamente a la web, así que pueden jugarlo de ahí. Es muy sofílico, no sé si lo jugaría. Bueno, vos jugás cualquier cosa. Vos te bajás cualquier cosa, Pairo. Vos tenés más héroes de los que jugaste. Como se menciona en un primer momento, las sellos que darán voz a los tres personajes femeninos serán Aki Toyosaki, Rina Sato, y Aya Endo, que ya dije anterior la semana pasada, que hicieron de Nick Springfield y Shirley Nam respectivamente. Aki Toyosaki no hace falta que diga qué hizo. Pero bueno. Lo que sé es que es más grosa que las otras dos. Universal Studios en Japón presenta a las Hokago Titanima a escala real. Desde el pasado 28 de noviembre se encuentra abierta la K-On! In Universal Studios Japan, una exposición dedicada a al famoso manga anime de Gaki Fly. La misma tiene como principal atracción las figuras de escala 1 a 1 de las 5 integrantes de la banda Hokago Titanima. Así para que los abuelos lleguen a sus nietos y le digan: mira, querido, con eso robaron por 3 años. Esta exposición realizada a razón del estreno de la película de K-On! Según Ramen para 2, cuando Satán despertó en el mundo, lo primero que hizo fue crear K-On! que se estrena mañana o hoy mismo en Japón, 3 de diciembre. Al menos como ustedes escuchen ya va a haber pasado, pero no importa, y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre, así que tienen tiempo, viajan a Japón para navidad, total, la navidad no importa, y pueden estar presentes ahí. Pueden sacarse una foto con Mio y con Yu y todas las demás, y las demás en escala real. Ya, te quedó claro quiénes son sus preferidos. No, yo prefiero a Suñen antes que a Mio. Lo que pasa es que me vino más rápido a la cabeza a Mio. Porque es el personaje tetón. A Kamui tampoco no le descuento mucho por ese lado. Pasando a otro tema referente a Naruto. Mira, hablamos de Robo y caemos en Naruto, qué coincidencia. Uno de los personajes más populares de Naruto no solo poseerá su propio manga spin-off, sino que también será protagonista de una serie de anime. Claro. El manga de Sakura. No, gracias a Dios no. Vos da gracias a quien quieras, pero gracias a él no. Gracias a él no tenemos a Sakura como personaje de un manga, de un anime. Claro que este personaje no puede ser otro que Rock Lee, quien en diciembre del pasado año estrenó su propio manga en la revista Sideshow Jump. ¿Tenía una especie de tomo paralelo o de manga paralelo Rock Lee ya? No. Salió en diciembre del año pasado. El cual se titula Rock Lee no Shenzhen Full Power Ninden. Que se siente el verdadero poder de mi patada. Concretamente ha sido la más reciente edición de la Sideshow Jump de Shueisha, donde se ha revelado que este manga, realizado por Kenji Taira y basado en el personaje de Masashi Kishimoto, quien actualmente habló del juego de la franquicia de CyberConnect 2. Un Bill hijo de la Comiquet hizo su fanzine de Rock Lee y ahora se lo publican. Recibirá una adaptación al anime. Por otro lado, la Mangashi Sideshow Jump ha abandonado su periodicidad cuatrimestral para adaptar una mensual. O sea que ahora el manga va a tener, aunque sea va a sacar un capítulo mensual, pues seguramente el anime va a ser puro relleno. Ya lo superó como por 300 capítulos, así que ya ni da. Igualmente es en un manga de gags cómicos. así que no va a ser tan serio, no va a ser las crónicas de Rock Lee. Uy, sí, re serio calculo, sobre todo por el personaje, de serio y dramático. Vuelta de página, Kyoto Animation anuncia un nuevo anime, su nuevo proyecto. De acuerdo con un anuncio en la web de Kyoto Animation, el estudio está trabajando en la adaptación de la novela Hyoka Yukan Can't Escape como serie de anime. La novela de misterio original de Honobu Yonezawa gira en torno a un chico llamado Hotaro, quien se une al club de literatura. Que se une al club de literatura clásica, en el cual irá descubriendo la verdad sobre un incidente ocurrido hace 33 años y que involucra al tío de uno de los miembros del club. ¿El tío de qué miembro será? Estaba a tocar a los miembros del club y ahora él está en el club. ¡Ah! Un anime de 26 episodios cuesta unos 300 millones de yens. ¿Cuánto tengo? Aguanta mi muerte. 2 pesos. Seguro. Vas a poder hacer una animación. El productor Nobuhiro Nakayama, conocido por su trabajo en series como Toru Mayuxo no Index o Hatsukoi Limited, comentó recientemente en una charla en la Universidad de Tokio que una serie de anime de 16 episodios tiene un coste de unos 300 millones de yens. Que es mucha plata. Es mucha, mucha plata. Y no sé, a mí no me alcanza. El euro, ¿cuánto estaba? 6. Bueno, está 12 millones de pesos argentinos. Qué mal. Por eso te compras 12 casas super recontra geniales acá. Así que bueno. Nakayama también añadió que cuando un anime tiene éxito, el logro es de todos. Pero sin embargo, si fracasa, la responsabilidad siempre es del productor. Ténganlo en cuenta. Y sí. Como tiene que ser. Otra vez, saltando de tema, otra vez de vuelta al anime. Además de que ya hablamos de anime en la reciente noticia. Majo Yo Jurídico en la Noja 2. Sí. Para verano del 2002. Es lo único que voy a decir porque es lo único que se informó y lo único que le tengo que decir. Así que pasemos a otro tema. Sí. No hablaste del juego que se va a tener en diciembre. Pero ya hablé yo. Es de Vivid, no me jodas. No es de Vivid. Bueno, es más o menos, es de la saga de por ahí. Pero está bárbaro. No me tengo que hablar por cada juego de anime que sacan. Tengo que hablar del de Naruto, tengo que hablar del de Bleach. No, de Naruto no. Está mejor que el anime. Eso no te lo discute nadie, pero tampoco hace falta tanto. Gin no Sagi de Hideo Morakawa llega al millón de copias. La editorial Shogakukan ha anunciado que el mes que viene Gin no Sagi, voy a también traducir su traducción en inglés es Silver Spawn. El manga de agricultura de Hiro Murakawa habrá llegado al millón de yenes. Al millón de copias impresas. El segundo volumen recopilatorio de esta serie se pondrá a la venta el 14 de diciembre. Y no sé. La verdura de plata. La papa. La verdura de plata. Casi la papa de plata, pero no. El guisante de plata. Y bueno, el alquimista va a ser. Y los caballeros de oro. Volviendo a. Digamos que el primer tomo había alcanzado. Se había impreso en su primera tirada, había lanzado 333.000 copias. Y digamos que a lo poco tiempo tuvieron que imprimir 90.000 más a los 3 días después de que se había salido el primer tiraje al mercado. O sea, importante cantidad de tomos vendió. Arakawa lanzó el manga en la Weekly Shonen Sunday y Shogakukan en el pasado mes de abril. Y esta vez nos traslada al Instituto de Agricultura que se sitúa en el norte de la prefectura de Hokkaido. Animes que más han incrementado sus búsquedas en este 2011. Gracias a un informe proporcionado por Google Japan, se han publicado los primeros rankings relacionados a las búsquedas en lo que fue este año 2011. Uno de estos rankings refiere a animes que más han subido en las búsquedas, o sea, no son las más buscadas, pero son los que durante todo el año más posiciones han subido en las listas. O sea, digamos que si estabas en el puesto 1000, subiste al 100. Sí. Es demasiado, pero bueno. El ranking comienza con Hunter x Hunter, en el puesto 10. El noveno... Sí, o sea, la salida de la nueva serie, todos querían ver la vieja otra vez. El noveno puesto está One Piece. Siempre está One Piece. En el octavo puesto está Anpaman. Incomprensible. En el séptimo está Toriko. Bueno. En el sexto, Freezing. Bueno, Estela. Así directamente. Tetas. En el quinto puesto, Sweet Precure. Muy bien. En el cuarto, Stingate. Bien, muy bien. En el tercero, Side Drop. Side Drop. Ah, bueno, porque todos querían ver lo que venía después de la serie, está bien. En el segundo puesto está Mobile Suit Gundam Age. Ahí después voy a hablar un poco de esto. En el primer puesto está en la mejor serie del año. Bajo yo con Madoka Magica. Aparentemente ha sido un gran año para Ken Uruguchi. Debe estar diciendo, qué bien que la hice. Ya se ha visto reflejado su esfuerzo, el esfuerzo de su trabajo en los aficionados nipones, sino también en la mayor parte de la sociedad nipona. Y es que hasta hace muy poco tiempo, el diario Sankei Shimbun, con la ayuda de las 10 páginas web más grandes de Japón, también ha llevado a cabo su propio sondeo sobre términos o frases más de moda en internet, cuyo tercer puesto es ocupado por la frase "haz un contrato conmigo y conviértete en", y lo cae siempre, cada frase lo cambian, pero esa es la frase, el digamos que digamos es más, una de las tres frases más populares en internet. Obviamente una línea más recurrente es de magnánimo QB. También tenemos la grandiosa "¿y por qué no me la mamas?". No, una era no, y después la otra era Nadesco Japan. Y la otra era Santa Madoka. Pero bueno, vamos con... después Madoka de Guadalupe. Después de la noticia madoquesca de la semana, ya que ahora parece que la moda es la noticia madoquesca, vamos con la noticia de Ika Musume. De Ika Musume. Sí. Masahiro Ambe, autor de Shingeki y Kamuseme, ha sido entrevistado por el periódico Asahi Shimbun, y en el cual ha hablado, digamos, un poco de su popular serie y hasta comentó un secreto que tenía sobre esta misma. Le gustaba el tentáculo. La idea de... secreto. La idea de Ika nació durante... No. Casi. Pero nació mientras estaba de juerga. De vacaciones, mejor dicho. Bueno. Porque Masahiro Ame es bastante responsable y a veces se toma sus vacaciones en serio. Pero bueno. Ame. Para trabajar. Me contó eso. Vos te jode que a mí me cuente cosas y vos no. No. Bueno. Pero yo deduzco que se la robó de Quero. Bueno. No entendés lo del cotilleo, pero. Ambe estuvo contando que en un viaje a Izu con sus amigos, más concretamente cenando en el hotel en el que se hospedaba, se violó una chica con un pulpo. Y desde entonces eso fue conocido como Ika Musume. Sale lo borracha ahí y la loca todo violada con el pulpo clavado en el pie de la entrepierna y todo ahí borracho vomitando Ika Musume. Yo te dije, vos ves cualquier cosa. Les pusieron marisco en su mesa, así que él se puso a dibujar personificaciones de la comida. Yo odio la basura tirada por ahí, así que vos sabés si jugué palabras a qué cosa viene. Así que este personajillo... seguro que estaría enfadado con los humanos que tiran tanta basura en el océano. Y Aunque Ames simpatizaba con los motivos del personaje, pensó que sería mejor que... Quería conquistar el mundo, el tipo. Pensó que sería mejor que su... Que la invasora... digamos que su invasión siempre fracasara. Porque el, al fin y al cabo... Porque estaba de moda. Porque al fin y al cabo estaba ganando público. Porque al fin y al cabo... Debería ser. Un poco. Al fin y al cabo, siempre nos... Nos parece un personaje mono e inocente, así que lo de su invasión fracasa si siempre era, digamos, algo como que pega. A ella le pega. Hijo de puta, déjala ganar. Es tu hija, déjala ganar, hijo de puta. Lo que me rompe las finanzas es que siempre tiene que saltar Chizuru. Sí. Incluso por pelotudones es para ganar un tele que ni siquiera quiere. Encima es hacer trampa, porque solo jugaron limpiamente y los otros salta Chizuru con su máscara chota y tiene que meter. Para el periódico Asahi Shimbun, el mérito de la popularidad de Chica Calamar proviene de su apariencia, especialmente del gorro de calamar y el pelo tentáculo. Sí. Qué buen segundo capítulo. Chosaku Henkei Giro Setter, peleas entre marcas de autos, se pasa de los videojuegos al mundo del anime. Otro juego, además del héroe que llega al anime, será Chosaku Henkei Giro Setter de Square Enix, que estará disponible el próximo verano en Japón y le acompañará una serie de anime para televisión, además del juego para, digamos, las recreativas, que parece que son muy populares en Japón, lástima que acá no sirven. Hay planes para un videojuego para Nintendo 3DS y una serie de manga que empezará a publicarse en la próxima edición de la revista Psycho Jump, del cual ya hablamos recién por el anime de Rock Lee. Chosoku Henkei Giro Setters gira en torno a combates entre autos que se transforman en robots. ¿Eres robot de destrucción masiva? Casi, en robots, donde participan marcas como Mansa, Mitsubishi, Mitsuoka, Nissan, Subaru y Toyota. Ahora salta. Hi, I'm Optimus Miko. Lo único que faltara. O Hatsune Prime, como la mejor prefieran. Toyota Miku tiene que estar. Y alguno va a saltar, sí, con seguro eso. Seguro que Toyota Miku tiene que estar. Cuenta con la producción del equipo de Dragon Quest Monster Battle Road y la animación de a no, cargo Dragon Quest. Ah, sí, está bien. No, sí, los diseños van a ser feos. El equipo de producción y la animación estará a cargo de One Uno Picture. Muy bien, ahí me gustó, ¿ves? Esta y otras noticias van a estar en trip. Como Dan Balsenki. Vida Man. Vida también. Vamos con un tema y todas estas noticias van a estar en www.personasky.blogspot.com. Así que, cierto, va a volver el Gundam a Tokio. Así que va a volver después de que lo descuartizaron y lo exhibieron en parte. Lo van a rearmar y lo van a poner en Tokio otra vez. Regresa, el gran regreso, estate ahí para el gran regreso de Gundam. Después de 3 años de su partida vuelve. Bueno, vamos con un tema, ¿te parece? Un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com.

Y estamos de regreso en esto que es Persona Se Cae. Misoenga. Increíble. Dos DVD, un héroe y mucho juego. Sí. Juegos posteriormente no terminó jueves. Sí, cuando descubra. Cuando descubra cómo se juegan algunos. Cuando ven, cuando creas que vas a poder jugarlo, vas a haber bajado otros más que se van a haber acumulado y. ¡Obvio! Y vas a agarrar los más nuevos y los que recién te bajaste y vas a olvidarlos. ¡Obvio! Así que tengo 50 cajas de Rogue que todavía no tienen título porque no os toqué. A ver. Pero esta es la sección de anime. Entonces vamos a ver. En Persona Se Cae, en nuestra cotizada sección de anime, esta semana les traigo algo marcado por el destino, quizás. Esta semana le tocó el turno a Mirai Nikki. Una serie, vamos a decir, que tantas promesas trajo hace mucho tiempo y que por fin hace un rato tenemos entre nosotros y solamente puede terminar con un dios o con un charco de sangre. Se hizo esperar estas cosas. Pero les tiro la data técnica y continuamos. Mirai Nikki es una saga compuesta en primera medida por un OVA estrenado en diciembre del 2010. Y luego la serie de TV recientemente estrenada el 9 de octubre de este año. Con 26 capítulos confirmados por lo que tenemos hasta ahora. Esperaría menos de eso. Deberían ser más. A ver, pero ¿de qué va la cosa esta? El punto... Vamos al punto que tenemos que llegar. A ver. La serie gira en torno a Yukitero Amano. O tal vez sería más correcto decir que gira en torno al destino de Yukitero Amano. Un joven de 14 años... que por más que se vista como un personaje de Digimon, no tiene un futuro muy colorido o amigable por delante. Se recuerda un poco a Sato, de NHK. Pero, ¿sabes? Se parece mucho al protagonista de... ¿cómo se llama esta serie? ¿Cómo era el nombre de esta serie? Valgard, me parece llamado. No es muy conocida. No es muy conocida. También es una serie onda Digimon, pero un poco más violenta. Es de los bichos. El tipo tiene sus bichos, loco. Interesante la serie. Lo llevabas en jaulas. Son bichos grandes. A ver, después, ¿qué más? Bueno, este joven de 14 años, Yukiteru, es un ente prácticamente asocial. Cree, vamos a decir, creo que de no ser por su edad y el hecho de que tiene que ir a la escuela sí o sí, estaríamos en presencia de una persona que viviría encerrado en su cuarto. Sí. Pero, o sea, un hiki sin motivo. O sea, este ni fanático de la computadora, este de hiki mal. A ver. Ser hiki no es una decisión. A pesar de todo, Yukiteru no es lo que, vamos a decir, no es lo que se esperaría. No es gordo, no es violento, no es emo, o no mucho, y no tiene una terrible deformidad o maldición que justifique su estado apático. Simplemente es que no le importa demasiado. Ya sabemos que vio el chante de venir para acá. A ver, encerrado en sus pensamientos. Muy completo. Creo que hace mucho que no pasamos una serie. Y el loba y otro va más y nada más. Encerrado en sus pensamientos, solamente dos cosas parecen motivarlo lo suficiente para respirar. La primera es una manía que tiene: escribir en su celular. Escribirías en su diario digital, por decirlo de una manera. También tiene su diario en celular. El celular frutero que recibe llamadas. Oh, de otra dimensión. No, pero después hace magia con un dedo y revienta paredes. O sea, es re grosa. Es re grosa. Es frutero. No, mejor que ser frutero. A ver, este ejercicio que primero empezó solamente como eso, ahora se ha vuelto una parte importante de su día a día. En este diario digital, Yukiteru lleva registros de lo que pasa a su alrededor. Situaciones, cosas curiosas o simplemente el crecer del pasto. Segunda motivación, toma forma en un mundo imaginario donde él interactúa con un ente que conoceremos como Deus Ex Machina. Ni más ni menos que el dios del tiempo y el espacio. ¡Comela! También hay una pequeña chica llamada Murumuru, pero ella es un caso aparte, por lo que por el momento no lo vamos a discutir. Bueno, Deus Ex es un dios en toda regla, imponente, sabio, jodido y sobre todo un tipo que se aburre con facilidad. Durante un tiempo Yukiteru y Deus han estado jugando una serie de juegos aparentemente inofensivos, pero es el tiempo de que la cosa escale un poco de nivel. En medio de lo que parece ser un gran día, o al menos un día normal que pinta bien, una reunión con Deus revela un panorama interesante. En su eternidad de hacer huevo, el dios Ahare ha inventado un nuevo y divertido juego para que le gustaría llevar a cabo. El juego de la supervivencia es el nuevo desafío a superar. Una pequeña y simple y amistosa cosa donde en primera instancia lo que se entrega es el futuro. Comencé. No, ese te prestaban por tu futuro, vos no entregas nada. Después te lo cagan, después te lo sacan. A ver. Ese día Yukiteru tomó su celular para escribir como lo hacía normalmente, pero algo era diferente. Al ver el registro encontró palabra tras palabras. Un registro completo no solamente de ese día, sino de varios días en su futuro. Un registro bastante preciso de sujetos de sucesos que fueron ocurriendo en tiempo y forma. Ante la incrédula mirada del joven, quien un poco perturbado y bastante cagado volvió a su casa a reclamarle a su amigo imaginario. Pero de la misma forma de que un dios puede vivir en el centro del sol o en lo profundo de los mares, dentro de una dentro de una montaña o del copo o de un simple copo de nieve, ¿qué impediría a un ser todopoderoso vivir en algo como la imaginación de un pobre y patético chico de secundaria? Simplemente porque puede. Estaba barato, tenía vista. Y Dios está en todo. Está en esta silla, está en este polvo que acaba de caer sobre mi mano. Echate un dios. Ahí es donde cierto pendejo cagón, y me faltó aclarar que Yukiteru en su humanidad le faltan bastantes huevos, se dio cuenta de que su amigo imaginario tenía muy muy poco de imaginario y posiblemente de amigo tenía menos. Así. La consigna de este juego es simple. 12 personas han sido seleccionadas aparentemente al azar y han recibido un regalo, una consigna, y si se portan bien y hacen lo que deben, recibirán un premio muy especial. Los diarios que estas personas han estado llevando serán dotados del poder de Deus y ahora ellos mostrarán el futuro mientras que el juego se lleva a cabo. La consigna es simple. Estas personas deben ir tras los demás dueños de estos libros y acabar con ellos o destruir sus diarios. Lo que también significa que destruyen el futuro, por lo cual el usuario del mismo muere instantáneamente en una forma más que interesante. Porque yo copié el diario en este micro SD. No. Tengo dos celulares. Cualquier recurso es permitido, cualquier táctica es aceptada para descubrir la identidad de estos dueños y acabar con ellos. Quien sea el último en pie heredará el título de Dios del Tiempo y el Espacio. ¿Qué tal? Más vale que al darse cuenta de esto, de que esto va en serio, y que seriamente hay 11 personas que lo quieren descuartizar, Yukiteru ha empezado a sudar sangre por el cagazo. Así empieza su tiempo en contra y al acecho de un asesino serial muy efectivo. Yukiteru empieza, una peculiar relación con Yuno Gasai, una compañera de clase de la cual él ni conoce, pero ella sabe mucho de él, muchísimo sabe de él. Yuno tiene muchos puntos destacables. Es una chica simpática, es activa, popular, está buena, tiene cabello rosa, es una de las que le cayó el radiación en la cabeza. Y vamos a ver, y tiene otro, vamos a ver, otros puntos mágicos, como que es otra de las dueños de los diarios del futuro, es una stalker obsesionada con Yukiteru, o el no menor hecho de que es un monstruo asesino sediento de sangre y está seriamente loca, loca mal, loquísima, al nivel Higurashi, loquísima. Que seamos amigos. Sin embargo, esta demente de mierda no busca la sangre de Yuki, sino más bien su felicidad a su lado. Todo les puede sonar muy romántico, si es que no entienden el concepto de que está re loca. Sin medir muchas explicaciones al principio y tras que Yuki tuviese, vamos a decir, su epifanía de si no consigo ayuda de alguna manera me matan y no me copa morir, el pendejo cagón e inútil hace lo que esta chica le pide y le hace una petición formal de que lo ayude y lo proteja. Protege con semiforro. A ver. Esto semimosa. A ver. Esto es el punto de partida de un río de sangre que vendrá después a medida de que el juego continúe y conozcamos a los otros participantes del juego, que van desde videntes hasta hipnotistas, pasando por pequeños retoños con daños mentales más que destacables. A ver, pero lo más aterrador no serán las personas que buscan la vida de Yukiteru. Vamos a ver, que matan sin cesar, que no temen en detonar una escuela o masacrar a cientos de personas, sino, como dice la película, durmiendo con el enemigo. Y uno no parece tener ninguna intención de aspirar al título de Dios y parece seriamente enamorada del joven en un muy retorcido y enfermo sentido. Pero horribles cosas se ocultan tras esta chica, quien antes de que todo esto comenzara ya tenía sus manos más que bañadas en sangre y posee una facilidad y frialdad para matar como ninguna otra y sentidos tan agudos como los de una bestia salvaje. Asesina profesional en toda regla. Pero Yuno no es una bestia. Es una mujer calculadora y brutal, capaz de pensar conscientemente y sin medir y sin mediaciones formas de sacarte los brazos y dejarte colgado de un árbol. Y sobre todo es una mujer que está muy obsesionada con el final feliz que su futuro promete. Y si tiene que matar a toda la ciudad de la forma más horrible, lo hará sin pensarlo dos veces. A ver, claro está que Yuki ya lo sabe y está profundamente cagado de miedo. Yo lo acepto, vamos a seguir así. Voy a callar la boca y me voy a hacer el boludo, porque me copa vivir. Quiere que se mate. Pero no creo que lo haga. A ver, también hay que destacar que los usodichos diarios funcionan de forma diferente. Mientras que algunos solamente muestran eventos específicos del futuro, según sea requerido, otros solamente dan datos de cómo escapar de situaciones o dan información sobre ciertos sucesos en particular. El diario de Yuki es capaz de revelar el futuro de los sucesos que pasan alrededor de Yuki, pero nada sobre el futuro del propio Yuki. Es interesante. Dice, hay una pared y va a haber un choque, pero no te dice, correte del medio. Y el diario de Yuno, por otro lado, revela el futuro de Yuki, por lo que, aunque el joven lo desee, ya no puede escapar de ninguna manera. Le llegan las cosas 10 segundos a ella antes de que le lleguen a él. A ver. Jugadísimo, estaba muy mal. Las ruedas del destino han comenzado a correr y el desfile de los carniceros está en plena marcha. Y al igual que Highlander, solamente puede quedar uno. Pero, ¿qué significan estas reglas en la vida de estas personas? ¿Y cuánto será necesario sacrificar para, vamos a decir, para acabar con los más dementes de ellos? Es solamente algo que veremos después. En un juego y un destino que cambia constantemente, tenemos a una chica que está dispuesta a matar por amor, un joven quien carece de fuerza y valor para defender su propio futuro, y un dios que está en pleno estado de putrefacción. ¡Que el juego siga su marcha! Esta es una obra que tiene su propio manga y es de la creación de Saeke Esuno. Y este es su único trabajo hasta la fecha y tiene para largo para seguir robando y nadie le pide que se detenga. Como director tenemos que se eligió a Naoto Hosoba, quien es el director de la buenísima Shufli y lamentablemente también la no tan buena Minameke Okawari. Vamos a decir, de esta persona y su trabajo vamos a hablar al instante. También tenemos a Hidetsu Hirayama, que es el diseñador de personaje, quien también fue el diseñador de personaje de Shufli. Y se le nota. Se le nota mucho. Bastante. Pasó el tiempo y gráficamente no es tan parecido, pero si lo miran bien, se fijan, es muy parecido. La música es cosa de Tetsuya Kato, quien recordarán por Needles, Seiko no Quasar, etc. Y quien se ocupa de animar todo es el estudio Asrid, un estudio no muy conocido ya que se ocupa más que nada de lo que es asistencia, pero últimamente ha recuperado, ha repuntado con su propio trabajo como ser Garay Zero, Overdrive, sí, todo bueno Garay Zero, Overdrive. Vamos a ver la notoria Minameke saga, toda. Minameke tiene muy buena animación. Toda la saga de Minameke. Hay ciertos animes que bajan en ciertas escenas. Que baja un poco la animación. Minameke bajó en un argumento, nada más. Pero, oye, Madoka, y en el capítulo 3 hay una parte donde se nota mucho que bajó la animación. Es como en cosa, como en. No me sale. Como de Naoko no Exorcist, que también tiene un capítulo donde la animación cae mal. La que tiene animación últimamente que está muy mal es CQ, una animación malísima. Sobre los seiyuu tenemos a Yukiteru, que de seguro le va a sonar como Shina en Seitokai no Ichizono, Mai en Nichijou, y también actualmente Hazuki en Makenki. Todas mina. Por eso, pendejo nombre con voz de mina. ¿Qué vamos a hacer? Sobre Yuno, por eso le faltan huevos. Sobre Yuno la podemos escuchar únicamente en forma de Eris. En Denshuden de Iris de la rubia chiquita. Quitando eso, solamente tiene un rol extremadamente secundario en la segunda temporada de Susu, por lo que ni se gasten, no la van a ubicar. Es como la compañera de banco número 3, una cosa así, no la van a sacar ni a palo. Sobre el OVA, es como una condensación de los primeros 3 capítulos de la serie vistos en otro sentido. Es un especial muy cortito donde Yuki se entera que le están por cortar las pelotas, gente que tiene también un diario. Conoce a Yuno muy levemente y también conoce a la dueña del diario del escape. Obviamente todo eso se vuelve a desarrollar en la serie de TV, metiéndolo obviamente con más desarrollo. Ahora, sobre la serie, lamentablemente tengo que decir que no todo está lindo y hermoso. Como se puso de costumbre en lo que fue septiembre para acá, pero más que nada en lo que fue el segundo tanque, que no entiendo por qué, la dirección general de la serie ha estado muy mal en muchos sentidos. Obvio que en algunas es solamente detalles raros, o un capítulo muy cualquiera, Y en otros se está arrastrando directamente una serie entera que la está llevando mal. En este caso, y por el momento, solamente cuenta con algunas incoherencias o cosas que pasan muy a destiempo de lo que deberían. Para ser más específico, la incursión del asesino de los primeros capítulos se resuelve demasiado rápido y sin dar una clara idea de quién realmente era esta persona o de darle un peso real en la historia, por más ínfimo que este sea. O sea, lo matan y después te enterás de quién era y no era boludo de quién era. Pero pasa como que, sí. Era. Ya no está, ya no existe, era. A ver, también es lógico el punto donde, es lógico donde el punto donde Yuki sale de su casa con los dardos. O sea, es ilógico, sale de su casa con los dardos. No importa que me digan que es re fanático de los dardos y que le gustan. No es algo que te llevas a la escuela. O sea, no hay justificación para que vos agarres eso y te lo lleves a la escuela. No hay motivo. Y otras tantas huevadas más, pero por ahora son solamente cosas que pasan muy porque sí. Y espero que se repitan cada vez menos, ya que la serie va muy bien. Y la enfermamente loca de Yuno tiene muchos fans. Y vamos a ver, sin más decir, les comento que obviamente la serie seguirá la emisión por un rato largo todavía. Y es un buen tiempo para que todos los leechers de clase B la consigan por cualquier medio P2P. Más o menos. En realidad debería terminar más o menos segunda semana de marzo. Sí, para dar una semana de diferencia al tanque. ¿Este se estrenó en septiembre o en octubre? Medio año, pues. Sí, puede ser. Si los mando al mes, sí. Con lo de Navidad, que por ahí vamos a saber que si se retrasan un poco. Creo que se retrasen, pero sí, tiene que ser también. Mayo, ponen. Final de mayo o principio de abril. Ya junio ya no llega. No, principio de abril. Bueno, como dije, esto es para todos los leechers de clase B. La pueden conseguir por cualquier medio P2P sin ninguna clase de problema. Y para que vean de primera mano cómo se comporta la gente que está dispuesto a todo cuando su vida pende de un hilo. A ver, lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Blood Teller. Y lo voy a dejar con el primer opening de la serie, que es Kousou Mesorogi. Pero antes de eso, antes de mandar Kousou Mesorogi, quiero hacer una mención especial a cierta cosa muy pedorra que vi esta semana. Ya que no voy a hablar de esto por un rato largo, voy a destacar este punto. O sea, ustedes ya saben que estoy viendo todo. Es lo que hago siempre, veo todo. Entre todo, obviamente, estoy viendo Gundam Age. La serie tiene la peor dirección que he visto en años. Es una serie totalmente ilógica y estúpida. Que no puedo creer que... te puedo aceptar una mala dirección. O sea, acepto que Mackenkie no sea la gran cosa, que sea que esté terriblemente estupidizado. Que Koichi Wateru estupidizado. Bueno, ya fue Koichi Wateru, ya fue. En unos años va a quedar como imagen graciosa. Yo qué sé, te puedo aceptar que, no sé, que la tercera saga de la nueva temporada de Digimon sea pedorra. ¿Qué me importa? Bueno, mientras tengamos el recuerdo de Tamer, que fue groso, ¿qué me importa? Pero ahora, que me tires una mala dirección en Gundam, media pila. O sea, media pila, no pasaba desde Gundam G. Y Gundam G fue pedorra por el hecho de que fue estúpida, no porque tuvo una mala dirección dentro de la serie. O sea, simplemente fue mala porque era una pelotudez. Pero no, dentro de su pelotudez no fue mal dirigida. La del planeta de batalla. Donde estaba la que se cagaba en la pinga, sí, que tenía el Gundam, que tenía la... El Goto Finger. No sé, como no, la mierda esta del que era como gimnasta. Sí, era una pelotudez, sí. Pero, o sea, dentro de su pelotudez fue bien dirigida. La serie tuvo sentido desde que empezó hasta que terminó dentro de su boludez. Ahora, escúchate esto. Y a todo lo que no vieron esto, le voy a cagar por lo menos el capítulo 4 y 5 de Gundam Age. Porque no pienso hablar de esto en un rato largo si no mejora no voy a hablar de esto. Punto uno. Si no mejora no voy a tocar este tema. Hay mejores cosas para sí, reseñar sí, que cosas sí, más. Sí, por eso. A menos que me dé mucha bronca. Por eso. A ver, te voy a tirar. Tenemos al protagonista de la serie, a Asuno. Vos lo ves que el loco te lo tiran y vos lo ves y es un New Age. O sea, el flaco es un New Age. No se lo dicen en la serie, el flaco no lo sabe obviamente, pero se le nota como a 10 kilómetros que el flaco es New Age. Bueno, y te lo tiran como que no solamente es New Age, sino como que es super genio. O sea, en ningún momento le dicen que es super genio, pero de onda, el flaco hizo el Gundam y hizo el motor que fabrica las piezas del Gundam. O sea, el flaco es grosso, tiene mente zarpada. Después hizo la máquina esta de... Sí, por eso, la máquina que amplifica las partes de cosas. O sea, tiene, que hace armas. Sí, sí. Tiene mente, tiene cerebro. Sí. Importante cacho de cerebro. Ahora, en un capítulo de esta serie terminan en una colonia. Porque la nave, o sea, está un poco dañada y les queda de paso entrar en la colonia esta. Y la colonia, a todo esto, tiene kilómetros y kilómetros de desierto. Explícame la pelotudez de que una colonia espacial tenga desierto, porque no estamos hablando de que tiene sembradío, no, una colonia espacial con el limitado espacio y los limitados recursos que debería tener, no tiene espacio para tener un desierto. O sea, no tiene espacio al pedo. Era Adorno. Bueno, era Adorno. Vamos a pasar el hecho, vamos a superar ese punto. El loco salió de su nave, va a la ciudad, tiene que pasar por este desierto, no sé por qué, pero tiene que pasar por ahí en su monopatín volador. Está pasando por el desierto y a la mitad del camino se encuentra un pendejito vestido de blanco, un poquito más bajo, un poquito años menos que él, y sale así del camino de la ruta. Sale, me lastimé la rodilla, no sé qué. Y el loco lo mira y dice, oh, mirá, te lastimaste la rodilla. Bueno, te voy a llevar a la nave para que te tratemos. Digo, flaco, hola, estás en el medio del desierto, no hay nada a tu alrededor, no hay nada, no hay ni la puta pelota de pasto girando. ¿Qué hace el pendejo ahí? Media pila. Bueno, agarra y se lo lleva a la nave. Lo entra a curar y no sé qué. Apenas toca el pendejo, o sea, le pone una mano encima, tiene su regresión de New Age. O sea, le viene como la visión del futuro, de evento futuro. ¿Sensación rara? Su sentido arácnido, vamos a decirle. Se prende el sentido arácnido, le hace uno. Bueno, y lo deja pasar, así en su primer. Le parece raro, lo deja pasar. Apenas lo termina de curar el pendejito este, el pendejo le dice, che, es verdad que en esta nave hay mobile suits. Y el loco que hace lo primero, lo lleva a ver el Gundam, obviamente. Lo lleva a ver el Gundam y dice, mirá qué copado el Gundam, no sé qué. Bueno, le está mostrando así y ahí atacan los enemigos de la serie, que son los unknown enemies. Que son estos puntos extraños, pajarote. Bueno, atacan. ¿Y qué hace? Hace uno, se está por subir al Gundam, se da vuelta. El pendejo le mete la mano por atrás de la espalda, le saca su celular, que es la llave para prender el Gundam este. Se fue en el Gundam, o sea, el loco entra al Gundam, apoya el celular y se va en el Gundam. Le digo, si tenés un poco de cerebro para hacer el Gundam, metele un sistema de seguridad que sea algo más que clavarle una llave. O sea, puede venir un cerrajero y robate el Gundam. Media pila. Tu inteligencia vale una poronga. Ah, y a todo esto, cuando el flaco estaba curando al pendejo este, le estaba curando la rodilla, el pendejo este le dice, bueno, che, ¿y dónde están tus padres? No, que mis padres murieron y estoy solo. Le digo, flaco, no tiene padres y estaba solo en el desierto, date cuenta, vida, cabeza. Bueno, el loco sale así, porque el pendejo se sube al Gundam, sale al espacio y entra a reventar un nuevo enemigo. Atrás de él sale otro flaco que de la nave que se había unido a la parte hace poco, que se da muy el langa, que tiene su modelo de mobile suit, ¿cómo se llama? Sería de producción masiva, pero custom. O sea, no sé qué tiene de custom, pero es blanco. O sea, por eso será custom. Y el loco se le da como re super as del pilotaje y no. Y todos me la pelan y así, soy re grosso, soy re zarpado. Y digo, flaco, hace 70 años que está en esta guerra. Asuno fue el primero que reventó un no enemy. ¿Qué te la das? ¿Qué te la das? Tus disparos rebotan en esa cosa. ¿Qué te la das? Bueno, y atrás de él, obviamente sale Asuno en uno de estos móviles de producción estándar. Digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? estás volando en el espacio con eso, te van a reventar. Tus tiros no llegan a tocar esos bichos. Por eso construiste el Gundam, porque no les puedes hacer nada con eso. Pues sale, obviamente el pendejo agarra, revienta a todos y se va. Y cuando se baja así del Gundam, le devuelve el control a Asuno. Le dice, me decepcionó tu aparato y me decepcionaste vos. Y se va. Y después lo pasa a buscar su secta diabólica, el loco. Digo, flaco, tuviste el Gundam en tus manos, en el espacio. Te podías haber ido a la mierda. ¿Por qué no te fuiste a la mierda? Tenías la última esperanza de supervivencia de la humanidad. ¿Por qué no te fuiste a la mierda? Después tenés otra boludez como yo, que sé. En el medio de en la misma colonia esa hay una especie de guerra civil entre dos facciones que son una bastardeada de la República y de Zeon. O sea, no son ninguna de las dos cosas, son una bastardeada. Y en el medio de todo esto sale. Sube otro móvil suit, que era un móvil suit de carga, o sea, de construcciones. Re precario, ponerle que este sea un móvil suit modelo 2, con todo lo demás, un modelo 18. O sea, una pelotudez con un pico y una pala, muy pedorro. Controlado por un tipo que no tenía nada que ver, que va a buscar a su hija, que por algún motivo le pareció re divertido subir a la ciudad donde se están recagando a tiro. Ah, pues todo esto. La guerra civil esta pasa en el medio de las ciudades. Porque en el medio de la ciudad esa se levantan placas que protegen a los edificios. O sea, en lugar de hacerlo en el espacio desértico que tenían, se la hacen en el medio de las ciudades. Bueno, y el loco va con su móvil suit de pedorro, desarmado, con su pala y pico, y entra a matar locos con escopetas. Y da re miedo, porque vos lo ves que el loco viene con una pala y se los clava a la gente y los móvil suit explotan. Y en un momento el loco está, el móvil suit de tipo está todo hecho mierda, tirando chispa por todo lado, arrastrando un brazo así, y con un solo brazo sostiene el pico, y en el pico hay un pedazo de Gundam. Y vos el loco les grita como, ¡vengan, vengan! Y los locos del rifle retroceden, porque el tipo da un miedo bárbaro. Y sale y viene Asuno a ayudar. Cuando viene Asuno a ayudar, aparece de la nada, del culo de la galaxia, sale un nuevo enemigo en la ciudad. No sabe, nadie sabe por dónde entró, pero está ahí. Y entra a pelear con Asuno. Asuno está como, no le voy a disparar con este rifle, porque este rifle revienta a un enemigo. Si la erro por 2 pulgadas, reviento un edificio. O si la erro más, reviento el casco de la colonia, vuelo todos a la mierda. O sea, no lo voy a hacer. Saca la espada, más o menos pelea un rato, y cuando se da cuenta que no puede, le dispara. Le dispara. En ese momento te cagaste en tu plan, o sea, ya le disparaste a todo esto. Como el un nuevo enemigo este era muy nuevo, o era un modelo nuevo, el disparo del cañón no le pega. O sea, rebota en él. Y pega en los edificios. O sea, ¿vos qué decís con eso? El cañón ese supuestamente tendría que haber hecho un buraco a 7 edificios y después reventar la colonia. No, la placa que protege el edificio detiene el rayo láser del cañón de Asuno y no le hace ni garcha. O sea, lo mancha un cachito. ¿Por qué no construyen los móvil suit de la aleación de la que están hechas las placas de ese edificio? Porque pudieron haber ganado la guerra. O sea, no, capaz que no lo cagá a tiro, pero lo agarrá entre cuatro y lo cagá a trompada. No, es muy chota. No, tiene mucha boludez la serie. No. Realmente me está dando mucha bronca. Bueno. Y después hay un tema con el capitán. En el capitán de la nave esta, que es todo re corrupto y no sé qué, y la amiguita de Asuno, que a todo esto se viste como Charles. O sea, tiene así su trajecito de Zeon un poco más. Y se va enterando de que el capitán es corrupto y no sé qué, y lo va a encarar así como sin nada, sin un plan. Y le dice algo como, yo sé que vos sos corrupto y sos malo. Y te tenés que poner las pilas porque no podés ser tan malo. Y le dice, no, es que vos no entendés. Yo lo hago por el bien y lo hago por la justicia y tengo que reventar. Le dice, no, pero estás usando a mi amigo como un soldado y mi amigo no es un soldado. No, pero vos no entendés. Yo está bien, yo maté y todo lo que quiera y soy corrupto y todo lo que quiera, pero necesito a tu amigo. La otra, ¡malo! Y se va. Y no le dice a nadie. No le dice a nadie nada. No podés. No, digo, me está dando bronca, te juro. Bueno, ya fue. Vos sos malo, vos sos copado.

cansado de los podcasts de videojuegos, deporte super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanas de veintitantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. Puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com. Bueno, llegamos al final de Personas Sky Misoenga, programa 14. Sí, programa 14, edición 224. Y antes que nada, no sé si Pyro vamos a mandar algún saludo, además de los que ya nos hicimos en G Plus. A ver, por lo primero vamos a mandar un saludo a Seri, que se recuperó de su enfermedad, porque estaba medio hecho mierda. Que aparentemente le tiene ganas a una de las cajas Prestige del Black Ops que había tirado por una de las fotos que publiqué en G Plus, donde proclamo la corrupción de mi ciudad. Y aguante. Y no, por ahora nada más. Mira, todo esto como me caga el doble posteo en el mensajerito. No sé qué carajo está ocasionando eso, pero lo postea, decía, se postea un minuto después. Sí, se postea y a la mierda y salen dos. Como el otro día que estaba en G Plus y me respondí una cosa que habían contestado y quedé 3 segundos arriba del tema que estaba contestando. No, yo por ahora no tengo nada más. Igual ustedes que nos vayamos un saludo a nuestros sponsors, que es un Pro Comic que está en 3 de febrero de 1180. ¿Y a qué era? ¡Quiero, no me pises! como decía, estábamos Pro Comic en 3 de febrero de 1180, esquina casi Mitre. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, al 747, antes de la corta. Y antes de la biblioteca. Y antes de la plaza. Y enfrente de ese, de esa cosa que llamábamos fuente. Hasta que vimos una mejor. Bueno, nuestros medios para que se comuniquen con nosotros, que nos dijimos al principio. Sí, qué mal estuvimos ahí. Eran personasekai@gmail.com, que es nuestro correo oficial. También pueden hacerlo a través de personasekai.blogspot.com. Blog donde seguramente van a poder descargar todo esto. Y también pueden seguirnos, pueden suscribirse al feed del podcast. Así reciben, digamos, cuando sacamos un nuevo podcast a su casilla de mail, si te fijaste en el mensajerito, un New Plus. Y también pueden suscribirse también, Google Reader. Y también pueden hacerlo a través de la red social de Google. Le jode. Buscándonos como Personas Musicales, exactamente. O también pueden hacerlo a través de Twitter, que es twitter.com/Personas Musicales. Gracias a las 137 personas que nos siguen en Blogger. Y que se siguen sumando. Y a todas las demás que nos siguen en otros lados. Que son muchas. Ah, son 38, buenísimo, 138. Y antes que nos terminemos, como Fron decía, las respuestas a los comentarios en el programa 14. Pyro, sí, ya sé que. No sé, si que siento el poder, sí, ya lo sé. Pero eso se llama Genkidama, te lo voy a decir yo de ella. Estuvo buena, recuerdo que estuvo buena la pelea. La agregaron y estuvo buena, me gustó. Pero ahí. Estamos hablando de la película Nanoja, para los que no se ubicaron. No sé, creo que no vería de nuevo esa película. No sé, yo digo, me hubiera gustado más que hubieran tirado algo nuevo, ¿no? Obviamente que me hubiera gustado más. No una recopilación de la primera temporada. Me hubieran tirado la película de Vivio. Me hubieran tirado Vivio. No sé, no, algo de Nano. Yo prefiero ver algo de Nano, Hunter, a ver, algo de Vivio. Bueno, pero. Yo que sé. Un poco más aéreo lo sacan. Sí, casi estuvo ahí al borde de salir de. Está bien que le queda más papel a Rinja, pero Rinja ya habrá mucho en. Rinjato. Olale bien. Reinhardt. Sí, bueno, pero... Reinhardt. No, es Reinhardt. Las cosas en su idioma. Igual que Maze, no Maidos. Pero bueno, como estábamos hablando... Maido Guy. O sea, cuando saquen la maldita tercera película de enojo, porque la van a sacar, Reinhardt va a hablar más de lo que tiene que hablar. Y ya que sea tan respondón, me hinchó las pelotas. Bueno, te enseña bien, es una capa. No necesitaba enseñar. Recontra Levias. La cuestión de enojo era que la primera temporada aprendía sola, aprendía re bien y no hacía falta un tutorial. Es como el tutorial de los shooters con el botón derecho, con el botón izquierdo puedes disparar. con el botón derecho del mouse puedes acceder a la función secundaria del arma. Pero bueno. Manuel Ábalos, no salió todavía, recién dicen que va a salir en, como ya dijimos en noticias, va a salir en el verano nipón 2012. No hicieron nada, así que quizás se atrase un poco, quizás al final del verano, septiembre quizás. Y... yo diría marzo. No, marzo no es verano. Y sí, parece una imagen, Marcelo, parece una imagen tomada antes de un beso. Y pues sabemos que se la quiere hacer picar de que se van a comer. Pero no. Va a pasar un tiempo y nunca te lo van a mostrar. O sea, sí son de mi reino, pero no. No te lo van a mostrar. Ya te digo, creo que debe haber más acción en Papa tu Kissing the Dark en la noja. No. O sea, vos cuando ves Striker y ves a Coso, ves a Vivio y dice Nanoja mama, Feito mama, ahí te tenés que dar un poco de cuenta. Eso es realmente otra cosa, me rompen las plantas del japonés. Parece que no puedes referirte a otra persona diciendo por el nombre. Y a cada rato decía, a cada rato. Bueno. Y también eso fue para Jennifer Maya Miyano Yuki Watarase. ¿Cuántos apellidos se tienen? Pero que podía poner lo que quería y se lanzó. Sí, todavía no salió en la película, pero bueno. Eso pasa porque la gente no se informa y no lee. Ahí la imagen dice. Por eso te dan el juego ahora el 22 de diciembre, porque no salió la película todavía. Y Hazard, sí. Ya sé que no te hice caso, porque nunca le hago caso a nadie, ni siquiera a mí mismo. Es un hombre en total rebeldía. Así que... y sí, por más que digan no lo veas, lo tengo que ver porque es casi por orgullo friki, nada más. Por lo mismo que todos vamos a ir a Becoso, todos vamos a ir a ver la película de Akira, por más pedorra y mierda que sea, para tirarle con algo. Además por el hecho de que... he tenido discusiones donde yo he dicho, no, es muchota, lo dice todo el mundo, y dice, vos no la viste, no puedes hablar. Entonces me rompe la plata cuando dicen eso. Y solo para recalcarles eso. No, yo sí la vi, es una chota y puedo decirte que es una chota. Pero sí, por eso no, por eso muchas veces no me hago caso a mí mismo cuando digo, no tengo que ver tal cosa. Pero bueno. Ah, para Michael Valen, sí, Isabelo, acá nos recontrafanan con los juegos. Sí. Obviamente, especialmente porque te venden truchos. Los originales, ni te digo, si te roban con un trucho te roban peor con un original. Así que bueno, esto fue todo por este programa. No sé si antes que nada hay que mandar algo más. Square Enix va a lanzarse para el market de Android, así que bueno, seguramente vamos a tener muchos más juegos para Android de Square Enix. Así que bueno, que algo más de que Danny Cho seguramente sacó su otro programa, su nueva edición de su programa, que seguramente debe estar re buena. Y bueno, ¿algo más? No, nada más. Vamos con un tema de cierre. ¿Te parece algo que no sea Nana Mizuki? Lo voy a pensar, no sé, la nombramos mucho durante el programa. Nombramos mucho, también entrenamos mucho a Twilight y a Uwe Boll, pero no reseñamos sus películas. sí. Va a salir la octava OVA de cosas de X-Sexy. Las OVA sí rendían, la serie no rindió para nada. Y va, Arsis, hasta la semana que viene. Gracias y. No importa. Baini. Quiero irme, Baini, dale, cortale, me quiero ir. Kizutsu